mujer que yo más quiero ya me tiene casi loco, no la puedo soportar. Ella quiere que me pase todo el día en la casa en una hamaca y que no vaya a porrear. No le ama que yo vaya a la cumbiamba, pues se pone muy celosa por mi modo de bailar. Le digo, Micaela, Micaela, trae la vela, Micaela, que nos vamos para el mar. Esto sí que está re suave, esto sí que está re suave, rete suave. Oiga, compa, toque su porro para bailar con Micaela. Oiga, compa, toque su porro porque es el ritmo que enamora a mi bien. Oiga, compa, toque su porro hasta que se venga la aurora. Oiga, compa, toque su porro, Micaela. Esto sí que está re suave, rete suave. Esto sí que está re suave, rete suave. Oiga, compa, toque su porro para bailar con Micaela. Oiga, compa, toque su porro porque es el ritmo que enamora a mi bien. Oiga, compa, toque su porro hasta que se venga la aurora. Oiga, compa, toque su porro, Micaela.